Si hago esto, obtendré aquello. ¿No es cierto? Y si no lo hago, puede que pierda. Y por tanto, hay miedo a perder. Nuestra acción, pues, está siempre en el área de la ganancia y recompensa, castigo y temor. La recompensa está siempre en el futuro. El castigo también es lo que puede suceder en el futuro. De modo que nunca hay acción per se. ¿Comprenden? Acción por sí misma. Un buen ebanista le hará un estupendo armario estantería porque le encanta en sí mismo, no por recompensa, castigo o ganancias. La acción en relación al tiempo engendra conflicto. ¿Está esto claro? ¿Y hay acción por sí misma? ¿Es el amor la acción en sí misma? No el amor que tiene celos, odio, diversión, excitación, sexo y placer. El amor ciertamente no es nada de todo eso. Cuando hay amor, hay acción sin conflicto. Y el amor no es esclavo del tiempo. Si pueden comprenderlo, aclararlo y captar profundamente esta verdad, el cerebro se vuelve extraordinariamente vital, fuerte, y no está en modo alguno confundido. Porque ustedes viven ahora de forma completa. El miedo al futuro y al pasado desaparece.